canción te quiero decir que sos mis ganas de no dormir. Sos como ese amor que no me olvidé y lo escribo, escribo, escribo pensando en volverlo a ver. Y hoy tenés que entender que sos el tacho donde tiré. Princesas, histerias, ego de rencor, locuras, mañanas y lo que no pasó. Fuiste terapia del cuaderno sin tapa, papá, que vive en mi mesa de luz. Hoy sos mi moda, mañana historia y algo más. Canción, vos sos la razón que me hace volver a donde el tiempo no. Puedo recordar y hasta modificar lo que no me gustó y lo que menos me gustó. Pasó, la vida pasó y nos volvimos viejos los dos. Ojos viejos conocidos, viejos amigos, viejos enemigos. Fuiste terapia del cuaderno sin tapa, papá, que vive en mi mesa de luz. Hoy sos mi moda, mañana historia y algo más. Al fin, llegamos al fin. Ahora te puedo matar o reescribir. Hacer de cuenta que nunca te vi.